porque tú lo pediste, nomás porque tú lo pediste, porque lo pediste y por el patrocinio de Dormimundo, los especialistas del descanso. Bonos del ahorro nacional en donde inviertes, juegas y siempre ganas. Y en las posadas también estamos dando lata. Cerveza Sol, sé claro. La Cerveza Sol les desea a todos una feliz Navidad. Por eso y porque lo pediste, escucharemos esta canción. Dancing total freedom, feel something. en mejores manos que estas no puede haber ninguna posada. La mezcladera de la música en las 9 posadas de Back to Disco Stereo 100, a cargo del señorón Doctor Fuentes y Jesús, alias el Chucho Gutiérrez. ¡Qué posadones! Son sin límites, son de Back to Disco Stereo 100. Puro disc jockey de lujo en las Posadas Sin Límites. Esta edición son 9, del 16 al 24 de diciembre. Y ahí, en la cabina de los sustos, dos super disc jockeys, el Bocho 1600 y Arnulfo Valles.

Sto ti do la play, mamma mia, calon della discoteca. Sto ti do la play, mamma mia, un tropic in discoteca. Posada sin límite, estilo Back to Disco de Estéreo 100. the front. Yeah, pretty job slamming on husky. Coming really like it's mine. This one's spooky and it's hot. Men are got a lot to drop, so don't stop. It like my kind of forward. Treat you know me, see you showing it. Car you're running like a rover. And let me tell you something, this ain't over. Todas y cada una de las 9 posadas de estilo Back to Disco de Stereo 100 estarán entre otras celebridades como Disc Jockeys, Charlie Torices, Jorge del Águila, y vienen más.